¿Qué es la paz? La paz es construir la unidad en las comunidades con alegría. La paz, responsabilidad de todos. Y de todas.